alcen la mano los pibes, las pibas. Alcen la mano bien arriba, más arriba. Alcen la mano los pibes, las pibas. Alcen la mano bien ahí, ahí. Alcen la mano bien arriba, más arriba. Alcen la mano, los pibes, las pibas. Alcen la mano bien ahí. Bien arriba, más arriba. Alcen la mano, los pibes, las pibas. Alcen la mano bien ahí. Más arriba, alce la mano, los pibes, las pibas, alce la mano bien ahí.